La otra tarde va al río bañarse. Quiere. Tiene el pico de oro, alas de plata, color de lirio, paloma, si va a bañarte. Por candela unos pastores corren alguna montaña y tú con tus malaciones me andas destrozando el alma. ¿Cómo quieres que yo te camelea por meterme en tu puerta de sola? Prisionerito me llevan ahora por meterme en tu puerta de dormir. Prisionerito me llevan a mí, caballo, careto, tordo, sácame de esta arena que me viene persiguiendo la guardia municipal. Una paloma blanca como la nieve, como la otra tarde.